12 y 10 minutos, alcanzamos esa hora y lo hacemos con el espacio de política local que cada martes nosotros, en torno al mediodía, le ofrecemos en la sintonía de la mañana. En este turno de intervenciones hoy le llega precisamente la participación al Partido Popular. Ya nos acompaña presidente del Partido Popular en Ubrique, portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento, Manuel Toro, a quien damos la bienvenida. Manuel Toro. Buenas tardes, Rocío, y a todos los ubriqueños. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones de interés y sobre el trabajo que está desarrollando precisamente el Partido Popular en nuestra localidad a través de ese grupo municipal. Con esto querías comenzar, porque vas a informar precisamente de dos mociones que se van a presentar al próximo pleno que tendrá lugar la semana que viene en el Ayuntamiento. Así que, bueno, pues si te parece, vamos a comentarla, ¿no? Sí, pero tengo todavía un poquito la voz toma de resfriada. Pues sí, son dos mociones que entregamos, ya hemos entregado por registro de entrada, de las cuales, pues, lógicamente, ahora, hoy martes precisamente, tenemos las comisiones informativas, porque en este caso tendrían que tocar el jueves, y dado por el tema de la Semana Santa, pues se han pasado a hoy martes, donde tocaremos el tema de las diferentes cuestiones que haya del equipo de gobierno actual, y el martes siguiente pues tenemos el pleno. Entonces, dos cuestiones que creíamos importantes que para la población y una demanda que se hacen desde muchísimos años, ¿no?, en el tema de Ubrique, el estado de las carreteras, pues desde el Grupo Municipal Popular creemos que es conveniente que se siga trabajando en este tema, porque la verdad, en la carretera A373 está en malísimas condiciones. Ya es una demanda común de toda la población de Ubrique, porque es una carretera que está en malísimas condiciones, ¿no? Y que del anterior equipo de gobierno, pues sí habíamos entregado, y si no mal recuerdo, eran cuatro proyectos diferentes, en cuatro fechas diferentes también, donde solicitábamos, pues lógicamente, que el estado de carretera, desde incluso el ESTO, la carretera de corte, está también en malísimas condiciones, y junto también con el estado actual tercermundista que tenemos la carretera de Ubrique al Mojón, que es la que lógicamente nos preocupa, independientemente de que el Mojón hacia la costa, pues también un problema, que la carretera está en malísimo estado. Como digo, pues son cuatro proyectos que se entregó por el equipo de gobierno anterior del Grupo Popular, donde presentamos a la delegación de Fomento, a los diferentes delegados, pues que Ubrique llevaba ya, creo, más de 30 años que la actual carretera no se tocaba, y verdaderamente es un peligro importante para los viandantes, para la gente que hace ciclismo, para el que va conduciendo, porque hay un mal estado de la carretera. Y creemos que desde el equipo del gobierno actual se debe poner todo el empeño posible porque esa carretera, pues, la Junta de Andalucía, pues, haga una inversión. Y además, que según la información que yo tengo anterior, en esos cuatro proyectos donde iban fotografías y una explicación detallada del estado actual, creo que la Junta de Andalucía tenía ese trayecto valorado en 1 millón de euros aproximadamente, y creo que tiene que ser una demanda que sigamos, y que pienso que también los demás grupos políticos estarán con el Grupo Popular en que esa es una competencia de la Junta de Andalucía, y que independientemente por las cuestiones partidistas, hay una cuestión que es de uso y razón total, que esa carretera está en malísimas condiciones, y que vamos a seguir trabajando del Grupo Popular para que se inste a la Junta de Andalucía en que sí tiene que haber una inversión por parte de la propia Junta en poner la puesta en valor en esa carretera, ¿no? Independientemente, hay que seguir trabajando, un poco relacionado con el tema del PGOU, de que esa necesidad tan imperiosa, bueno, de la variante, que llevamos ya tantísimas legislaturas, pues, demandando todos los grupos políticos, y creo que, en este caso, pues, creo que se votará a favor por parte de todos los grupos políticos en que ponga un interés claro la Junta de Andalucía para el arreglo de esa carretera, ¿no? Si te parece, vamos a los aspectos concretos, ¿no? Perdón, de esa moción que va a presentar en el próximo pleno el Grupo Municipal Popular. Sí, vamos, la exposición de motivos, por leerla un poco por encima, posteriormente de haber hecho una aclaración de la moción. La exposición de motivos es la siguiente, ¿no? Dice lo siguiente. Es una tonalidad que tiene, una comunicación va unido con muy estrechamente al desarrollo del bienestar de los pueblos y contribuye en una gran medida al progreso de los mismos y el carácter que ya influye negativamente. Asimismo, es un factor importante para la afluencia de visitantes y el desarrollo del sector turístico al estar dotados con unas comunicaciones dignas y un buen estado, ya que favorece y facilita la llegada de los citados visitantes. Igualmente de vital importancia para la seguridad vial, ya sea de los visitantes como de los habitantes de los pueblos y ciudades que nos comunican. El contar con buenas comunicaciones y que éstas no estén llenas de baches, grietas, desniveles, socavones y badenes, que pongan en peligro a los conductores que por ellas circulan. Indudablemente, si nosotros queremos, el ayuntamiento actual, como anteriores gobiernos, queremos potenciar el tema del turismo, lo lógico y lo que cuando recibimos turismo es que tengamos una carretera digna, ¿no? Porque la verdad, esas carreteras son ya tercermundistas en el siglo XXI actual que estamos. Y por último, no menos importante, el estar comunicado favorece en gran medida el acceso a los hospitales de referencia y por lo tanto tener buenas vías de comunicación juega un papel fundamental en el acceso y cercanía de la salud a los ciudadanos. Creemos que todos podemos y debemos coincidir en los factores antes mencionados, ya que por lo tanto todos podemos asumir como propio. Lo anteriormente mencionado viene a colación ya que estamos asistiendo a la reparación de algunos tramos de la carretera A373 Villamartín-Gaucín. Pero mucho no tememos que sea la práctica habitual, la política de parcheo a que lo que nos tiene acostumbrado la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y que la A373 Villamartín-Gaucín no sea reparada en su totalidad. Sí hay que decir también positivamente que la entrada, como digo, de la Villa Martín Gaucín, que es la zona del bosque Aurique, sí se ha hecho allí una zona de asfalto, que también se puede apreciar, yo lo aprecio igual que todos los auriqueños también, en los taludes, esos taludes que siempre han pasado hacia Tabirna, pues siguen con el mismo problema de siempre, ¿no? En el momento que cae agua, esos taludes se están desplazando y con el consiguiente problema que si vienen más lluvias se pueden desplazar hacia la carretera. Creo que es un tema importante que la propia Consejería de Fomento debería también analizar y estudiar. Y, lógicamente, creemos que después de 20 años es necesaria una reparación integral, ya que en su estado es lamentable y peligroso para todos los que allí discurren. Por lo que, del Partido Popular, nos vemos la obligación de realizar esta reivindicación justa y necesaria para el pueblo de Ubrique, a que nos debemos, y en cumplimiento de las obligaciones del cargo público que ostentamos. La propuesta de acuerdo que hacemos es instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y en concreto a la Consejería de Obras Públicas para que la carretera A373 Villamartín-Gaucín sea reparada en su totalidad. No solamente hacemos mención en este caso a la entrada de Ubrique por el bosque, sino también, como digo, pues la actual carretera de la avenida propia de Corte, pues hasta el Mojón, está en malísimas condiciones. Promover y solicitar a la colaboración de los ayuntamientos, de los pueblos implicados. En este caso también ya hubo mociones que se presentaron con el Ayuntamiento de Corte, pero eso ha quedado en los cajones y no se ha hecho absolutamente nada. Y lógicamente la propuesta de acuerdo faculta a la señora alcaldesa de Ubrique tan ampliamente como en derecho fuera posible para la realización de todos los trámites oportunos. Y por último, dar traslado al presente acuerdo de la Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y al Parlamento de Andalucía. Bueno, dice que, lógicamente, el que llora no mama, ¿no? Entonces, nosotros, y así existe la documentación en el propio ayuntamiento, fueron 4 proyectos entregados por registro de entrada al delegado de Fomento y hasta la fecha de hoy, pues, no, como todos los obriqueños observamos, esa carretera sigue en el mal estado que lleva durante tantos años. O sea, es una de las mociones, ¿no?, que se va a presentar por parte del Partido Popular, como decíamos, en el próximo pleno del siguiente martes, tras la Semana Santa, en el que se insta a la Junta de Andalucía a acometer mejoras en la infraestructura viaria que afecta principalmente a nuestra localidad, en esa carretera 373 y también en la carretera de Corte, en dirección a Corte. No es el único planteamiento que se va a poner sobre la mesa, sino que también se va a hablar de otras propuestas, ¿no? Sí, otra de las mociones que hemos entregado por registro dental, también para previamente tratar de debatir sobre esta moción también, otra propuesta que hace el Grupo Popular de Ubrique, también en cuanto a la información que estamos recibiendo por los medios de comunicación, donde el secretario general del Partido Socialista, también con Ciudadanos, las propuestas que hacen de futuro, pues de alguna forma, pues plantearse de eliminar las diputaciones. Independientemente, bueno, el Grupo Popular cree que es un punto inacertado, porque realmente el trabajo que hacen las diputaciones, pues es importante. Es importante cuando siempre no sirva a las diputaciones para enchufar a diferentes políticos. Una vez terminada su propia legislatura, muchos alcaldes se van a la diputación. Yo no me he ido, ni me voy a ir a la diputación. Yo me buscaré la vida, ahora mismo la posición, y lógicamente me buscaré el futuro, Dios mediante, también en el sector privado, y seguiré lógicamente en política, pero a mí, yo no me voy a enchufar en la diputación, como han hecho muchísimos políticos. Entonces aquello no tiene que servir como un centro de enchufe para mucha gente. Lo que se tiene que servir, lógicamente, para gestionar, pues, los dineros que a través de la Junta, aquello que sean competencia de la Junta y del Gobierno, pues los ayuntamientos reciban, lógicamente, asesoramiento y lógicamente también subvenciones de la propia Diputación. Y yo puedo avalar, lógicamente, que nuestra legislatura, pues, fueron casi 11 millones de euros que solicitamos a la propia Diputación en diferentes áreas culturales de inversión, en todos los ámbitos, ¿no? No hacer referencia, no olvidarme a ninguna de ellas, y hacer, lógicamente, es un trabajo importante que las diputaciones, pues, están llevando a cabo, y lógicamente, pues, el Grupo Popular en esta propuesta de moción lo que hace es que, lógicamente, no estar por la eliminación de esa diputación, ¿no?, sino al contrario, que se haya un control exhaustivo del personal que allí trabaja, porque lógicamente ese dinero que se mueve en la diputación es de todos los ciudadanos de la provincia, que ese dinero sea claro y transparente, y que ese dinero, pues, lógicamente, sea repartido en la misma proporción en todas las poblaciones, y más aquellas que sean de menos de 20.000 habitantes, porque siempre hay problemas que se llevan más dinero siempre aquellas poblaciones de mayor de 20.000 habitantes. Por lo cual estamos por la apuesta de que las diputaciones sigan adelante. Y bueno, y curiosamente, esta propuesta también, independientemente de la local, se ha llevado a la Diputación de Cádiz, donde, y como digo, independientemente de que ese pacto posible de Ciudadanos con SOE y demás grupos políticos, pues la propuesta que entrega el Grupo Popular de Cádiz en la Diputación es aprobada por la propia Diputación. Es decir, están de acuerdo en que las diputaciones sigan. Es un poco una utopía que unos digan que quieren quitarla cuando sus mismos grupos políticos, pues, lógicamente, están analizando y observando que el trabajo que se hace de las diputaciones de cara a los pueblos de la provincia, pues, han sido importantes e interesantes, que lógicamente creo que se abre también un campo muy amplio, y que es un trabajo que el Grupo Popular de la Nación ha hecho para el tema de Liti, donde el Ayuntamiento de Ubrique, pues, lógicamente, para temas culturales, de infraestructura y otras, pueda acceder a presentar proyectos, porque estamos hablando que el Gobierno de la Nación pone encima de la mesa 900 millones de euros para la provincia de Cádiz, ya sean para entes públicos o privados, y también la Junta de Andalucía, es cierto que también pone 400 millones de euros para esos ITI, por lo cual estamos hablando de 1.300 millones que los ayuntamientos, pues digo, una cantidad muy importante para que desde el ayuntamiento actual, del actual equipo de gobierno, pues se puedan presentar proyectos de cara a nuestra población, ya sean para seguir mejorando nuestra infraestructura, para el tema de inundaciones, para el tema culturales, para el tema medioambientales. La verdad es que se abre ahí un campo muy amplio y indudablemente también tanto gobierno como la propia Junta y Diputación, según los medios de comunicación, lo que he leído es que abre también ahí una ventana de información para que los diferentes ayuntamientos presenten proyectos. Y entonces, bueno, este es un proyecto también que tiene que seguir adelante, por lo cual estamos a favor de que las diputaciones sigan funcionando. Pues ahí queda toda esa cuestión en torno a precisamente el mantenimiento, la conservación de las diputaciones provinciales, que exactamente es lo que se pide, a quién se eleva. Lo decía porque la moción se va a presentar por parte del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento en el próximo pleno, y nos comentabas que ya había sido aprobada, de hecho, en el propio pleno de la Diputación Provincial de Cádiz. ¿A quién se eleva esa propuesta? Sí, esa propuesta, independientemente, que también estaba leyendo aquí también la moción que vamos a presentar, la propuesta de acuerdo es, de alguna manera, son tres puntos. Sí. La propuesta de acuerdo primera, inicial, sería reivindicar el valor institucional de las diputaciones provinciales como gobierno que cumplen la misión de cooperar en la vertebración territorial y de velar por la igualdad y acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios. En segundo punto seríamos exigir al futuro gobierno de la nación, porque aquí no que vayamos a hacer oposición con eso, es decir, aquí pedir responsabilidad de todo el mundo que le compete. Exigir al futuro gobierno de la nación que respete estas instituciones para no castigar a los millones de españoles que bajo su amparo conviven en municipios rurales. Y sin duda también valorar que el presente inmediato de las diputaciones no pasa por su eliminación, sino por alcanzar, junto con los ayuntamientos, el objetivo de dotarse de unas administraciones modernas y eficaces, al servicio de los ciudadanos, que es lo que decía antes, que realmente sea una valoración y un trabajo de cara a las poblaciones y no a que sirva aquello para colocamientos de muchos políticos. En las que no se solapen competencias y que cuenten con el mismo nivel de calidad y autosuficiencia de las demás administraciones del Estado. Lógicamente, pues, como decimos, estamos todos con el tema del gobierno de la nación, al final que no se sabe lo que va a pasar, ¿no? Creo que todos los ciudadanos están un poco hartos de muchas políticas, lo que lógicamente tiene que haber una estabilidad política. Quien ha ganado las elecciones a nivel nacional ha sido el Partido Popular, y bueno, entiendo que la postura que está haciendo también el Grupo Popular es lícito y lógico, porque la propuesta que hace es un pacto de Estado con el Partido Socialista. Son los dos grandes grupos políticos que han gobernado la nación en toda la historia de España y en democracia, y creo que sería una buena opción. Bueno, pero ya a esas alturas serán los partidos los que deben de mirar, porque la situación es el país siga adelante, bueno, y siempre pues afectan, ¿no?, aquellas inversiones que no ven un país con una claridad, pues esas inversiones se van fuera de España, ¿no? Y de alguna manera también, lógicamente, esas inversiones que se hacen un poco relacionadas con el sector de la piel en Ubrique, porque observo también, y ahora estamos unos más tiempo también en la calle, observo que el sector de la piel también en estos meses ha disminuido importante el sector de la firma. No sé si es un problema de fecha, como siempre hemos tenido en Ubrique durante los meses de baja, pero si hay una disminución en el sector de la piel, no creo que afecte. No tengo datos, por lo cual no quiero incidir en un tema que no tengo datos, pero sí, como digo, te informas y espero que no afecte de alguna manera pues esas inversiones que se están haciendo de marcas o otras que pudieran venir a Ubrique, porque se siga trabajando. Y eso, lógicamente, la economía garantiza que si hay movimiento, el dinero se mueve por todos los sitios, ¿no? Bueno, pues ahí queda también esa moción que va a presentar, ¿no? Como decíamos, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique. Hablabas además antes de el trabajo que se desarrolla a través de las diputaciones y mencionaba la inversión territorial integrada, la ITI, que se va a poner en marcha en Cádiz a través de esa comisión que se ha creado recientemente y demás, y en la que, bueno, pues intervienen distintas administraciones, entre ellas también la propia Diputación, ¿no? De ahí el hecho que consideraba la importancia, ¿no?, que tiene la Diputación Provincial. Sí, sí, no, es decir, los agentes de la administración de las Diputaciones son dinero que, lógicamente, a través de las distintas subvenciones, pues solicitan los municipios, pero también, lógicamente, a través de subvenciones que se abren en las propias mancomunidades. Pero está el GDR, el Grupo de Desarrollo Rural, donde también, y tenía yo información anterior, donde también pues hay subvenciones para el tema de camino. Entonces, sí que la transmisión, lógicamente, de esas subvenciones, pues tiene que ser directamente más ayuntamiento, independientemente de esas mancomunidades. Creo que ese dinero que va a mancomunidades debería ir más directo a inversiones de los ayuntamientos para crear, lógicamente, mejoras de infraestructura, como mucha mejora de empleo. Entonces, si esas diputaciones desaparecen, pues bueno, puede pasar que esos dineros que vienen a los municipios de menos de 20.000 habitantes no hayan control, se vayan siempre a municipios de mayor habitante, ¿no?, de 50.000 o otras poblaciones de la provincia que quizás sí siempre se llevan más inversiones. Bueno, y es hora también de que sea un reparto más equitativo y más importante para la población de la sierra, que tanto lo necesita, ¿no? Mejora de turismo, mejora de carretera, pues sin duda, como digo, esa apertura que se abre del ITI, pues desde el Ayuntamiento de Ubrique, creo que, no sé ahora mismo, no tengo información, pero cuáles serían los proyectos que se van a plantear de cara al futuro, pero es importante estar informado porque son muchos millones de euros lo que estamos hablando y que puede, lógicamente, incidir en la población de Ubrique para el futuro. Las dos mociones, como decíamos, a favor de las diputaciones y, por otro lado, instando también a la Junta a el arreglo de esa infraestructura viaria afecta a nuestra localidad, ¿no?, con la carretera 373 y a Martín Gaucín, y también con la carretera de Cortes, en concreto esas dos vías de acceso a nuestro municipio. Sí, no, eso sería un desarrollo, ¿no? Llevamos muchísimos años, ¿no? Yo creo que la entrada de esa zona de la costa, ¿no?, que sería vital para, no solamente para Ubrique, sino para la sierra. Creo que esa carretera debería estar en mejores condiciones, como digo, carretera de corte, porque la verdad es que eso no parece una carretera, ¿no? Eso parece un camino, ¿no? Y realmente, como digo, no, lo que nos preocupa es esa vía de la avenida de Cortes, a lo mejor que está en malísimas condiciones, para la seguridad de los viandantes, para la seguridad de los ubriqueños y para aquellos también que nos vienen a visitar. Y lógicamente, si tenemos una mejor carretera, pues será mucho mejor para recibir más turismo. Pues vamos con otros asuntos de interés municipal, ¿qué te parece? ¿Se te parece? Uh-huh. De hecho, esta tarde, como decía, se adelanta la comisión informativa de los jueves, pasa al martes por aquello de los días festivos con motivo de la Semana Santa. Uh-huh. Y bueno, pues no sé si tenéis pensado abordar alguna cuestión en particular, ¿no?, por parte del Partido Popular. Bueno, sí, ahí hay una gran cantidad de puentes este mes. Lo que pasa es que también ha habido un cambio, ¿no? Me he traído estas mociones, pero actualmente con el portal de transparencia que se está llevando a cabo y que ya también el equipo anterior de gobierno habíamos trabajado en este tema, creo que es muy importante ese portal de transparencia porque él tiene la obligación, el político de turno, pues que ponga ahí exactamente la información de sus propiedades, lo que tiene, por lo cual el ciudadano sabe si cuando entra y sale de política ha habido un incremento. Y también los ciudadanos también tienen en ese portal de transparencia pues información de que pueden hacer las consultas a través de la página web, y hay una obligación por parte del ayuntamiento a contestar en 15 días. No sé si tengo yo que explicarlo, porque no soy del actual equipo de gobierno, pero también lo explico. Y también, lógicamente, pues actualmente nosotros recibíamos la documentación que estaban a disposición, igual que actualmente la tiene ahora el secretario, pero esa información que se le facilita a los demás partidos políticos, pues hoy está a través de la página web. Tú accedes a los diferentes de documentos y diríamos que en este caso nos ahorramos pues mucha papel, y lo que hacemos todos los grupos políticos es acceder a ver esa información a través de la página, una página que tenemos la opción de cada partido político, y como digo, ahí pues van bastantes puntos en el orden del día, que no lo tengo aquí a mano, y lógicamente pues vamos, estaremos presentes allí para debatir todos esos puntos y para que posteriormente se vean cuáles son los puntos o que se van a llevar a pleno. Y bueno, de estas mociones, pues no sé si los demás grupos políticos pues estarán por la labor de apoyarlo o no apoyarlo. Otros asuntos de interés que podemos destacar y que forman parte de el programa del Partido Popular se refieren, bueno, pues asuntos importantes para el municipio, como el Plan General de Ordenación Urbana, también el trabajo que se está desempeñando en torno a la Bolsa Municipal de Trabajo. Son asuntos también que quería destacar, ¿no?, dentro de este espacio de política. Sí, en el tema del PGO, estoy hablando esta semana con el concejal de urbanismo, Manu, y bueno, estábamos consultando también, porque tenía que venir también el equipo redactor para seguir trabajando en aquellos aspectos que se han hecho modificaciones o los plazos también, para seguir los plazos legales en cuanto a este tema tan importante como el Plan General de Urbanismo, y estamos a expensas pues que se nos convoque para seguir trabajando con el equipo redactor y ver realmente cuáles son las condiciones que se han llevado a cabo, las mejoras, los planteamientos, y estamos, como digo, en el tema del PGO, a la espera de que se nos convoque para seguir trabajando y que se nos informe de los diferentes aspectos que se han estado trabajando. Y en el tema de la bolsa, pues también han sido bastantes reuniones, donde en este caso, como portavoz del Popular, he estado yo en todas las reuniones de la bolsa. Ya está más o menos finalizada. Esta semana pasada teníamos una última reunión donde, independientemente de las bases y otras cuestiones, pues habíamos estado a expensas de una baremación que hacía el Departamento de Asuntos Sociales, porque realmente, si no me equivoco, esa bolsa no tiene potestad la Junta de Gobierno de aprobarla, y no por pleno. Entonces ahí hemos estado dirimiendo pues todos los grupos políticos haciendo propuestas en este tema. Quizás hace una referencia, porque el tema que se hace la valoración por parte de Asuntos Sociales, bueno, hemos estudiado bastante bien para que realmente sean aquellas familias, ¿no?, con menos capacidad de ingreso, pues la que se le puntúen más, y un poco de control, una serie de controles donde todos hemos estado apoyando. Y bueno, y agradezco también, ¿no?, de que se haga esa valoración que ha sido importante y vital de la bolsa por el Departamento de Asuntos Sociales, porque de alguna forma también a mí siempre se me criticaba que cuando yo lo hacía, y ya lo hacía a través de informes sociales, pues no era la forma adecuada. Al final, bueno, se ha llegado más o menos con otra serie de cambios y mejoras que ha sido importante pues esa valoración social que hace el Departamento Social, para que los políticos tuviésemos más información de esa bolsa social, y que creo que bueno, en el siguiente mes posiblemente el equipo de gobierno actual pues lo llevará a la aprobación, porque diríamos que al actuar como bolsa social hay un concepto ahí jurídico que no pasa por pleno, según tengo entendido, y pasa por la aprobación de la Junta de Gobierno Local. Bueno, espero que que se siga trabajando, que se analice cuanto antes, lo cual tendrán que entregar o darán explicación el concejal de personal correspondiente, bueno, de cuál es todo, debe de explicar cuáles son todos esos conceptos, esas aclaraciones, esas modificaciones, para que la población de Ubrique pues tenga toda la información clara y concisa de esta nueva modificación. La modificación de la bolsa de trabajo, que hay esa bolsa social, me decía, ¿no?, aparte, ¿no?, de lo que es la bolsa de trabajo municipal. Sí, ahí no trae esa información, pero hay una serie de modificaciones en cuanto al personal de contratación. Y, bueno, como digo, hay una serie de conceptos importantes que se van a llevar a cabo, y esa bolsa estará, pues, creo, con un plazo de 4 años. De vigencia, ¿no? De vigencia. Pues es una de las cuestiones también que quería destacar, ¿no?, por parte del Partido Popular. Se nos agota el tiempo, todavía nos quedan unos cuantos minutos más. No sé si hay alguna otra cuestión que quieras destacar, ¿no?, dentro de este espacio dedicado al ámbito de la política local, la que hemos hablado, pues del trabajo que se está desarrollando por parte del Grupo Municipal Popular, principalmente con esas dos mociones que se van a presentar en el próximo pleno, y también con la intervención en los diferentes órganos del gobierno local. Bueno, sí, ahí lógicamente pues seguimos trabajando desde la posición, seguimos manteniendo lógicamente pues reuniones también con vecinos y colectivos que así no lo solicitan. Vamos a decir que estamos a disposición, y además también es un tema que no me traí la documentación, si me lo deja la sede, que estamos también abiertos allí en la sede, porque tenemos un documento para recogida de firmas del tema de la del impuesto de transmisiones patrimoniales, que es una barbaridad, y para que todo el público que quiera, independientemente, vamos a ponerlo en varias zonas para aquellos buriqueños que quieran firmar en contra de ese impuesto de transmisiones, pues porque realmente han sido muchos los andaluces que han tenido que dejar sus casas por no poder pagar ese impuesto de transmisiones. Entiendo que ese es un impuesto que grava a mucha gente de mediana, de alta, baja, de todo, que realmente durante toda una vida pues trabajan para tener una vivienda, y después se encuentra que cuando tenga que hacer una donación o una herencia de tu casa, pues tienes que pagarle una cantidad horrible a impuesto de transmisión en la Junta de Andalucía. Entiendo que, bueno, llevamos casi 200.000 firmas ya en Andalucía, vamos a llegar, el propósito de llegar a 300.000 firmas, y que la Junta, pues, con Ciudadanos también a la cabeza, porque están muy buenando con ellos, pues lógicamente tome este tema como serio, y que de manera total influye, pues, en la familia, que cuando tiene que hacer un pago en este tema de impuestos de transmisión, estamos hablando de mucho dinero de impuestos que en otras comunidades no existen, ¿no? Y pues, lógicamente, no es lo mismo pagar un 8, un 10% en impuestos de transmisiones a pagar un 1% como se están pagando en otras comunidades, ¿no?, como en Madrid y otras. Y que eso tiene también una pega importante, es que hay muchos patrimonios que se están yendo a Andalucía, o hay empresas, pues lógicamente también afecta a empresas, y que se domicilian en Madrid o en otras comunidades, y por lo cual ese valor o esos ingresos se los llevan a otras comunidades y están dejando de ingresar ese dinero en la comunidad, que es un dinero importante, ¿no? Pues se queda también esa campaña recogida de firma que del Partido Popular en Ubrique se está llevando a cabo para que se rebaje esa tasa tan elevada al impuesto de transmisiones patrimoniales, que, como decía, afecta a todos los andaluces, ¿no?, en ese sentido. Sí, nosotros lo hemos presentado, tenemos esta firma para lo local, y después a través de nuestro presidente regional, Juan Moreno, pues va a hacer la propuesta en un proyecto en el Parlamento andaluz para que la Junta estudie esta opción de que ese impuesto pues sea totalmente subsanado o se haya una disminución importante en cuanto a este tributo. Pues se queda también esa última cuestión. Ahora, si se nos agota el tiempo, tenemos que despedir este espacio de política local en la mañana de martes con el Partido Popular y con Manuel Toro, a quien agradecemos que nos haya atendido. Manuel Toro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rocío, de todos los ubriqueños.